poesía. Tengo ganas de mirar sin usar los ojos. El propósito es mundano, corregir el pasado seleccionando recuerdos. Ofrecer a mi niñez el indulto de las culpas. Confiar en la existencia de duendes y gigantes. Ignorar la muerte y su espanto. Presentir el amor con ese sabor a durazno. Aguantar pelusas, perseguir panaderos, morder manzanas, robar dulces. Tengo ganas de regresar al fantástico mundo de los secretos, al misterio de los juegos, a la intriga de los quiénes y por qué, a la maravilla que guarda el final del arco iris, a la prohibida fuga de la siesta para convertirla en noche. Tengo ganas de mojar pies en el océano de la inocencia, compartir el mundo con lombrices y gusanos de seda, hablar con ángeles sobre mi compañera de banco, jugar sin darle importancia a la derrota o la victoria. El bebedero es el único premio después de un partido y el resultado la excusa para la próxima reunión. Tengo ganas de corregir el pasado, me juego el futuro por esa simple revancha.